un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, los vamos a acompañar aquí en La Condición Humana durante 60 minutos para intentar transitar con ustedes esta intersección entre la filosofía y la teoría política en esta tercera edición en la que tenemos el gusto de estar en esta casa compartiendo con ustedes este programa. Como le habíamos dicho en nuestra edición anterior, nuestro interés era comenzar a desandar algunas coordenadas fundamentales de la filosofía y de la filosofía política a partir del reconocimiento de algunos territorios que no nos son generalmente demasiado accesibles. En aquella oportunidad yo les había compartido mi inquietud respecto de la evolución de la filosofía en el orden mundial. Habíamos comenzado hablando de Heidegger, de su obra, de sus tradiciones, de sus aportes fundamentales, del Dasein, de cómo ese Dasein se va de alguna manera reproduciendo y actualizando en distintas filosofías de otras tantas diferentes regiones, inclusive en América Latina, y luego cómo reaparece con fisonomías actuales en filósofos como Alexander Dugin, que también hablan en su obra La Cuarta Teoría Política, recordarán ustedes, del Dasein, del hombre situado, del hombre arrojado al mundo, y las críticas que a partir de todas estas nuevas viejas narrativas, si se me permite esta paradoja, esta metáfora, se van dando con relación a ciertos conocimientos que en principio no categorizaríamos como conocimiento científico. Pero la verdad es que desde San Pablo, desde Santo Tomás, desde Spinoza, desde Heidegger, desde Nietzsche, desde el mismo Marx hasta ahora, gran parte de la discusión filosófica en el mundo, la discusión sobre los grandes temas, sobre los temas centrales, existenciales, el ser, la muerte, la vida, el para qué vivimos, por qué somos esto y no más bien nada, tienen generalmente un trasfondo de mayor o menor intensidad religiosa. Donde la religión, a lo largo de la historia, ocupa un lugar preponderante para tratar de entender estos interrogantes, estas preguntas que el hombre históricamente se ha hecho a lo largo de su historia. Preguntas que, por supuesto, en muchos de los casos no se han respondido, pero que sí han logrado que la religión, de alguna manera, opere, actúe, se asuma como un articulador, como un organizador de la vida cotidiana capaz de galvanizar los sistemas de creencias trascendentes de una gran parte de la humanidad. Y cuando el curso de la historia europea, de la historia escrita por Europa Occidental, y si ustedes me lo permiten, por el norte de Europa Occidental, nos daba cuenta de que había un retroceso a partir del laicismo, de la religión como factor de influencia política y como factor filosófico fundamental, en el mundo parece que en los últimos años se da una suerte de revival, de reverdecimiento, de reflorecimiento de los conocimientos religiosos. Y en la edición anterior de La Condición Humana yo les ponía como dos ejemplos trascendentes, relevantes, lo que implica o implican los nuevos discursos, los nuevos pronunciamientos del Papa Francisco, que de alguna manera establecen una suerte de hiato con la historia inmediata de la Iglesia en los papados anteriores, el florecimiento o el crecimiento de los evangelismos en distintos lugares del mundo, también en nuestro territorio, en nuestra región latinoamericana. Y este ciertamente es un desafío filosófico muy importante, porque aludir a la religión es aludir en la mayoría de los casos a la forma en que los hombres y las mujeres perciben el mundo. Se perciben a sí mismos, intervienen en el cosmos, gobiernan sus vidas, articulan sus respectivas subjetividades. En ese marco, entonces, les había anticipado que nuestro interés era tener con nosotros un invitado que nos pueda, de alguna manera, ilustrar o por lo menos ayudar a formular estas preguntas. Y hemos acudido a un investigador del CONICET, docente universitario de la Universidad Nacional de Rosario. Él es doctor en Humanidades y Artes. Es Diego Mauro, que además es especialista en historia y sociología de la religión católica, el catolicismo, y que ha producido una serie de trabajos muy interesantes sobre esta cuestión. Trabajos con anclaje contemporáneo, trabajos que tienen que ver con la religión y la pandemia, pero también ciertas intervenciones, ciertas rutinas previas que aluden a la forma en que evolucionó el catolicismo en ciertas regiones de la Argentina. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí en La Condición Humana. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Es un gustazo estar con vos hoy acá. Bueno, si escuchabas lo que intentaba hacer una introducción de parte mía, nuestro desafío, nuestra intención en esta tarde, es tratar de entender cómo se intersectan, cómo se rozan, cómo se vinculan la filosofía y la religión, y cuál es el rol de la religión en consonancia con su importancia como sistema de creencias trascendente, por decirlo de alguna manera, en este contexto mundial, y cuál fue, si vos podés resumirlo, la historia de las religiones monoteístas. Vamos a elegir la religión católica, o por lo menos las religiones judeocristianas, que son las que nos resultan más cercanas como tradiciones aquí en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, Eduardo, mirá, me pareció como muy sugerente la introducción que vos hiciste, porque, bueno, yo partiría de un dato, me parece duro de la realidad, y es que según las encuestas que se manejan hoy en día, alrededor del 80% de la humanidad, incluso más, algunas encuestas ubican ese umbral en el 90%, se filian con algún tipo de creencia religiosa, ¿no? Es decir, por ahí quienes nos movemos en el mundo académico, las élites intelectuales, nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque solemos no relacionarnos con no creyentes, o por lo menos con creyentes que no se filian con una religión en particular, pero que también seguramente tienen sus sistemas de creencias, ¿no? Sin embargo, los datos duros del rumbo de la humanidad, incluso si uno mira de acá los próximos 50 años, las tendencias son al fortalecimiento más bien de las religiones, ¿no? Si uno mira la tasa de natalidad de los creyentes, por ejemplo, frente a la tasa de natalidad de la Europa del norte, de la Europa occidental, que sería en donde uno de los pocos lugares en donde uno podría constatar la tesis clásica de la secularización. Y esa tesis clásica de la secularización, a mí me parece que hay que ponerla muy en discusión, y esto se viene revisando ya de hace algunas décadas, porque precisamente me parece que se basa más que en comprobaciones empíricas en trabajos científicos se basan más bien en presunciones ideológicas derivadas de las filosofías de la Ilustración de las que surgieron en su momento, ¿no? ¿Cuál era el presupuesto filosófico o, digamos, de algún modo el axioma básico de la teoría de la secularización? Bueno, que la modernidad era incompatible con la religión, ¿no? Es decir, partiendo de ese principio, la idea era que más tarde o más temprano las religiones iban a tender a decrecer, ¿no? Eventualmente a desaparecer incluso del mundo moderno. Y esa idea afectó todo el desarrollo del pensamiento sociológico durante el siglo XX. Recién a partir de la década del 70, la cantidad de contracasos, ¿no? La demostración de que efectivamente eso no estaba ocurriendo, a excepción de algunos lugares muy puntuales de la Europa Occidental, llevó a revisar esa teoría, ¿no? En todo caso, lo que habría que explicar es por qué la religión o las religiones tradicionales, las instituciones religiosas, sufren un proceso de erosión en Europa Occidental, pero eso sería más bien un caso excepcional y no la regla, ¿no? Entonces lo que hay que revisar es esta idea de que la modernidad es incompatible con la religión, porque efectivamente hay muchas formas de modernidad, y esa modernidad ha encontrado las maneras de tender puentes con la religión, y hay muchas modernidades que funcionan perfectamente acompasadas con las instituciones religiosas. Entonces, ese me parecería que sería como un punto de partida fundamental, ¿no? Empezar a desprenderse de ese paradigma clásico de la secularización que distorsionó, me parece a mí, toda nuestra comprensión sobre el lugar de la religión en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo. Vos fíjate que también eso, por ejemplo, yo vengo más de la historia, y cuando uno lee los trabajos de los colegas, ¿no? De los historiadores, sobre todo de hace algunas décadas atrás, encuentra todo el tiempo la idea de renacimiento religioso, ¿no? En algún momento del siglo XX, ¿no? Que son los años 30 en el caso argentino. Y eso en realidad es parte del presupuesto que efectivamente la religión declinó en algún momento. Eso no está tan claro, ¿no? Es más bien un efecto de la teoría, un efecto de la teoría de la secularización, que es como un sentido común, que un dato duro de la realidad. Porque cuando uno mira, efectivamente las instituciones religiosas están haciendo cosas, se están transformando. Es decir, en todo caso, la secularización la podríamos pensar como la transformación de las instituciones religiosas, que enfrentan desafíos y cambian como cualquier institución. Algunas decrecen y otras ascienden. La Iglesia Católica puede hoy tener menos peso relativo que en otros momentos del siglo XX, y más, por ejemplo, como vos decías hace un ratito, las iglesias evangélicas, que tienen más dinamismo en América Latina hoy en día, por ejemplo. Pero digo, eso no tiene nada que ver con la disminución del fenómeno religioso en sí, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con muchas de las cosas que vos mencionabas, ¿no? Con esas grandes preguntas filosóficas que han acompañado a la humanidad desde sus comienzos. Yo partiría de ahí. Sí, me parece muy interesante. Hay varios datos que me gustaría, de alguna manera, sobrevolar, que vos mismo proporcionabas recién. Por ejemplo, esta cifra impresionante, para los que no venimos del palo, digamos, de la religión, y esto yo también lo había advertido en ediciones anteriores de este mismo programa, vos decís que entre el 80% y el 90% de los seres humanos tienen una suerte de filiación religiosa o un sistema de creencias trascendentes, por llamarlo de manera convencional de esa manera, lo cual es un dato muy significativo. Luego, la incidencia de las tasas de natalidad, lo acabo de anotar, que me parece que es otro dato muy importante, porque de alguna manera rompe con la tesis clásica de la secularización, respecto de la cual nosotros derivábamos la idea de que las sociedades de la modernidad iban a ser sociedades que iban a estar necesariamente divorciadas de la religión, cosa que no se ha dado, como vos bien lo señalabas, hasta ahora. La pregunta es que, o es la siguiente, me llama la atención que, además de que esa presunción, que parte a lo mejor de antejuicios o de prejuicios de quienes analizan la historia y la religión en la historia, lo verdaderamente significativo y también llamativo es que la religión no solamente que desaparece, sino que no desaparece, mejor dicho, sino que cada vez va cobrando un volumen y una masividad tal que se incluyen a ciertos pensadores religiosos como pensadores que justamente cuestionan algunos derivados de la modernidad, no de la modernidad temprana, de lo que podríamos llamar, no me gusta esta palabra, pero para que nos entendamos, la posmodernidad, esta cuestión del relativismo, de la fugacidad, de la imposibilidad de construir una nueva historia, del fin de las ideologías, estoy hablando de Fukuyama, etcétera, etcétera, y ahí aparece justamente como un freno a esa condensación del pensamiento neoliberal en su forma más dura, la religión, como un contrapeso, como una contradicción. ¿Vos ves esto también así? Sí, yo coincido, Eduardo, en eso. Por supuesto, hay matices. Habría que analizar, digamos, las diferentes instituciones religiosas y demás, pero coincido en este sentido, ¿no? Me parece que, en general, digo, si uno piensa, por ejemplo, en la última encíclica, vos lo mencionaste cuando hiciste tu presentación de Francisco, del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, que es una encíclica en donde efectivamente hay una reivindicación de la idea de comunidad, ¿no? Hay una reivindicación o diría yo, el intento de pensar la idea de igualdad sobre la base de presupuestos metafísicos o religiosos, y no ya políticos, como, digamos, como herramienta de lucha o como ariete de lucha contra la ideología neoliberal. Me parece que, digo, si uno pensaba, si uno mira el arco de las izquierdas en términos generales, el presupuesto, ¿no? De que efectivamente el capitalismo iba a naufragar tarde o temprano, tenía que ver con que, bueno, se presuponía que las condiciones de dominación no podían ser eternas, ¿no? Así que tarde o temprano aquellos que eran esclavizados, que eran dominados, iban a levantar e iban a cambiar las cosas. O sea, el presupuesto no era necesariamente un presupuesto ético sobre el valor en sí de la idea de igualdad y fraternidad, sino una comprobación de tipo empírica, ¿no? Una teoría política socioeconómica que establecía que esas condiciones de dominación no eran sostenibles en el tiempo de manera indefinida. Lo que nos muestra desgraciadamente nuestra situación actual es que parece que esas condiciones de dominación se han logrado mantener en el tiempo mucho más de lo que se preveía, ¿no? La capacidad de construcción de hegemonía que tiene el neoliberalismo, más allá de todas las contestaciones que desde Latinoamérica, por ejemplo, se han hecho, muestra una resiliencia, ¿no? En el tiempo, un retroceso de las condiciones que se habían alcanzado con los estados de bienestar, etcétera, en los últimos 30, 40 años, que es muy desalentador. Frente a eso, me parece que una encíclica como Fratelli Tutti viene a decir, bueno, en realidad, si no apelamos a un supuesto metafísico, algo que esté por fuera de los hombres, en este caso el Papa ni siquiera dice Dios, porque es una encíclica que no está destinada para los católicos, sino que para los hombres y mujeres de buena voluntad, si no ponemos el fundamento de la igualdad, de la fraternidad, de la hermandad, por fuera de la decisión de los hombres, es muy difícil de sostener. Esa sería su apuesta después de la comprobación de los resultados políticos del siglo XX. Es decir, ¿por qué alguien que puede esclavizar a otro no lo haría si puede hacerlo? Entonces, ahí, frente a esa pregunta, que hay una respuesta ético-religiosa que propone el Papa, ubicándose, diría yo, en la izquierda internacional, ¿no? En Argentina, eso puede sonar un poco raro, pero si uno mira lo que, ¿no? La prensa norteamericana, etcétera, el Papa aparece como un referente, por lo menos del pensamiento antineoliberal, no ubicado en el espectro de Justamente, las izquierdas. sobre ese tema me gustaría preguntarte, Diego, si te quedás con nosotros, te vamos a pedir que esperes unos minutos, vamos a hacer una pausa musical y después continuamos aquí en la condición humana, ¿está bien? ¿Cómo no, Eduardo? Dale. Muy bien. Y continuamos aquí en esta tercera edición por Nacional de la Condición Humana, hoy conversando con este investigador del CONICET, doctor en Humanidades de Arte y Artes, docente de la Universidad Nacional de Rosario, Diego Mauro, sobre la incidencia filosófico-política de la religión. Por supuesto, Diego nos ha dicho muchísimo y muy interesante hasta ahora. Y el interés nuestro es un poco retomar algo que él había manifestado antes de la pausa, y que tiene que ver con esta idea de cómo la religión, o esta versión, digamos, actualizada de la religión. Estábamos hablando de la religión católica, podemos hacer un recorte y seguir conversando sobre eso. Paradójicamente, viene a sustituir en las grandes expectativas de las izquierdas internacionales a un pensamiento mucho más dogmático, que por supuesto excluía a la Iglesia como un factor de transformación social, y creía en una suerte de determinismo teleológico, donde una clase es la que, por su sola inserción en el proceso productivo, iba a ser la revolución, iba a ser causar o a generar las grandes transformaciones mundiales, y por supuesto la Iglesia iba a ser uno de los datos de la superestructura de esa sociedad que iban a caer. Paradójicamente, en los albores del siglo XXI, si algo contiene la potencia arrolladora de este formato circular del capitalismo, que es el neoliberalismo, es la religión. Vos lo decías hace un rato, Diego, haciendo pie o anclando en la última encíclica del Papa Francisco, pero uno podría a su vez jugar con un poco de audacia y decir las nuevas corrientes filosóficas. Cuando digo nuevas me refiero a los últimos 50 años, pero podemos también hacer un acotamiento a los últimos 15, están de alguna manera receptando estos contenidos y estos grandes apotegmas de la religión, en tanto comunidad, en tanto fraternidad, en tanto igualdad. Me refiero, por ejemplo, a la teología de la liberación, a la filosofía de la liberación, al populismo, en muchas de sus manifestaciones más, a ver si se me permite este término que no me gusta para nada, más progresista. Lo utilizo contraponiéndolo al del dogmatismo religioso más acendrado. Y también podría nombrar esta idea de la cuarta teoría política de Dugin, que enuncia esta categoría de que tanto, o esta enunciación, valga la redundancia, que enuncia una construcción a partir de la cual se puede pensar que el liberalismo, el comunismo y el fascismo fueron tres corrientes de pensamiento que significaron un retroceso por distintos motivos durante el siglo XX y que ahora hay que crear otra cosa. Y en la creación de esa otra cosa, las tradiciones, y en particular las religiones, tienen un rol importante y progresivo para jugar. ¿Vos tenés esa misma visión en el sentido de que es posible entrever que en las distintas ideologías, las distintas filosofías políticas con las que comienza a mirarse críticamente el mundo neoliberal, aparece la religión con esa capacidad de direccionar y de coaligar? Sí, mirá, uno de los problemas que me parece a mí aparece en el arco de las izquierdas es la imposibilidad de pensar el futuro, ¿no? Es claro. Decir, hoy el futuro aparece, la idea de futuro aparece muchas veces capturada por las ideas de los, digamos, tecno-optimistas, Elon Musk diciéndonos que todos vamos a estar en Marte, charlando, bueno, yes, ese tipo de cosas, ¿no? Una incapacidad de decir, bueno, durante buena parte del siglo XX la izquierda tuvo la capacidad de generar una utopía, ¿no? Una fuera, una dirección, y eso lo ha perdido. En ese lugar parece que puede ser ocupado por algunos actores vinculados a la religión. Me parece que en ese caso el Papa Francisco hace una apuesta política inteligente en ese sentido. No digo que le vaya a salir, ni que pueda hacerlo, ni que efectivamente sea exitosa, eso se verá, pero sí que él se da cuenta que puede jugar ese rol, ¿no? Es decir, que el catolicismo, que un catolicismo, digamos, integrista, no cerrado, sino un catolicismo basado en idea como de la idea de comunidad, pueden contribuir, ¿no? En la encíclica hay un montón de ideas sobre cómo pensar un futuro por fuera del capitalismo, ¿no? A partir de lógicas de cooperación, ¿no? En donde me parece que lo que se ve es un enfrentamiento entre la idea de individuo y la idea de comunidad, que creo que eso tiene en común todas esas vertientes filosóficas a las que te referiste, ¿no? La filosofía de la liberación, la teología de la liberación en su momento, también algunas de las teorías, de las nuevas teorías, yo las ubico dentro de las nuevas formas de nacionalismo en Rusia y en el este de Europa, donde uno podría colocar a Dugin, sin ser yo un conocedor de su obra, más allá de lo que publica en entrevistas y demás. Me parece que hay ahí la búsqueda de algo que pueda cementar una idea de comunidad frente a un neoliberalismo que pivotea en torno a la idea de individuo, de un individuo que está solo, que está compitiendo contra los demás y contra sí mismo, en una carrera, digamos, que, ¿no?, que nos está llenando de un montón de, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, digo, la sí, cantidad sí. Incluso de enfermedades psiquiátricas, mentales, hay trabajos muy buenos de Mark Fisher sobre eso, ¿no? La relación entre depresión y neoliberalismo, por ejemplo. Bueno. Entonces, en ese marco me parece que las religiones, que fueron vistas tradicionalmente por las izquierdas como un instrumento más de opresión, pueden ofrecer horizontes para construir otras cosas, porque también las teorías, el marxismo, por ejemplo, también era tributario de esas filosofías de la ilustración, racionalistas, ¿no? Que también pensaban a la religión como incompatible con la modernidad. Entonces me parece que, si bien hay pensadores marxistas como Michael Lowy, por ejemplo, que tiene un libro clásico que se llama Guerra de Dioses, en donde estudia la teología de la liberación y dice, bueno, cuidado con esas ideas viejas del marxismo, ¿no? Porque en realidad, si uno lo piensa bien, así como uno puede decir que entre ciertas vertientes del protestantismo, por ejemplo, las teologías de la prosperidad, hay como una afinidad con el capitalismo, uno podría plantear que entre catolicismo y, digamos, anticapitalismo, hay alguna suerte de afinidad también, ¿no? De afinidad electiva, porque hay una serie de ideas en la propia reivindicación de la comunidad, de lo comunitario, de lo cooperativo, que está implicada en la idea de fraternidad de la comunidad cristiana, que no necesariamente funcionan bien dentro de las lógicas del capitalismo. Entonces, en cierto modo, si uno lo piensa, es como un siglo XX donde tuviste varios contendientes, comunismo, como vos decías antes, ¿no? Capitalismo, una tercera posición que incorporaría alguno de los nacionalismos periféricos, uno podría pensar en los nacionalismos latinoamericanos, el peronismo, por ejemplo, podríamos ponerlo ahí, el propio catolicismo, etcétera, y esa gran esa gran contienda se fue resolviendo, el comunismo salió salió derrotado de esa disputa, y me parece que el Papa está jugando a poder articular o atraer para su lado a alguno de esos sectores, ¿no? Él mismo lo ha dicho cuando dice, bueno, a mí me dicen comunista, pero en realidad el tema es que los comunistas han tomado mucha idea del cristianismo, no es que yo sea comunista, es que los comunistas son muy cristianos en todo caso, o las ideas del comunismo tenían mucho de cristianismo, más allá de la historia particular de la Unión Soviética, ¿no? Que sería otra cuestión. Entonces yo coincidiría con vos, me parece que hay ahí todo un... Y en el caso de Dugin o de la situación de la Europa del Este y de la Rusia actual, en donde la religión también resurgió con mucha fuerza, en ese caso la Iglesia Ortodoxa Rusa, sí, claro. Ahí las encuestas son muy variantes, ¿no? Hay desde encuestas que hablan de un 70% de rusos filiados con la Iglesia Ortodoxa, hasta encuestas que hablan de un 40 y pico%. Pero bueno, es más complicado ahí porque mucha de la filiación con la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene que ver también con el propio nacionalismo ruso, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchos rusos se sienten rusos en tanto se filian con la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no? Sin necesidad de practicar, a lo mejor, un catolicismo ortodoxo. Entonces, habría que ver qué es lo que miden esa encuesta. De todos modos, hay un revival, ahí sí hay un renacimiento, digamos, del lugar de las religiones, sobre todo en el caso de Rusia, muy, muy claro, y que me parece que tiene que ver con todo esto que vos planteás, ¿no? Con todas vacíos que deja, bueno, el fracaso de muchas de las promesas y de las utopías del siglo XX. Y ese fracaso y ese agujero hay que llenarlo con otra cosa. Hay una idea que a mí me gusta mucho de una socióloga francesa que se llama Danielle Hervieux-Léger, que es como una especialista en religión, y ella capta algo muy bien para mí, que es como la paradoja de la modernidad, ¿no? Porque la modernidad corroe todo el tiempo certezas, ¿no? Entre ellas la de las instituciones religiosas tradicionales, pero al corroerlas genera las condiciones de incertidumbre para que las personas necesiten esa certeza. Entonces, es como que la erosión de la religión produce la necesidad de religión. Entonces dice, esa es una característica, bueno, constitutiva de nuestro mundo, ¿no? La destrucción de las certezas religiosas o de otro tipo genera la necesidad de nuevas certezas, y esa búsqueda pone en marcha otros procesos políticos, otros dispositivos, y me parece que estamos en un momento en el que de profundas incertidumbres, en donde, bueno, hay diferentes jugadores globales que intentan de algún modo ofrecer respuestas, y después los creyentes en su vida particular, individual, cada uno de nosotros trata de encontrarlas donde puede, ¿no? O como puede, en las instituciones religiosas tradicionales, sea armando sus propios sistemas de creencias, mezclando cosas. Muchos de los colegas ¿no? de este mundo de las élites intelectuales que supuestamente no tienen ninguna religión, cuando uno se pone a conversar con ellos, tienen un montón de creencias. De cómo acomodan los muebles, hasta la clase de yoga, y bueno, y cada tanto, bueno, hacen una visita a algún lugar, o religiones, no, más New Age, digo, diferentes manifestaciones, pero digo, lo religioso aparece de muchas formas, más allá de que las personas se filien o no con una religión en particular. Diego, ya vamos promediando nuestro programa de hoy. Te invitaría a que hiciéramos la última pausa musical y después sí conversáramos sobre estos temas que vos nos enunciaste, porque justamente me parece que podemos, de alguna manera, fijar el interés en muchas de las cosas que nos dijiste. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Muy bien, llegamos al último bloque de esta edición de hoy de La Condición Humana por Radio Nacional Santa Rosa. Estamos con Diego Mauro conversando nada más y nada menos que sobre la religión, sobre filosofía y religión, sobre filosofía, religión y teoría política. Hemos tenido con Diego un muy rico diálogo y él nos terminó diciendo algunas cosas que me parece que en este último segmento podríamos revisar o intentar ampliar. En primer lugar, ciertamente, pareciera que hay un recorrido que no se corta a lo largo de la historia de la religión, por lo menos de la religión católica, y presumo que de todas las religiones monoteístas, de las tradiciones judeocristianas, que tienen que ver con una escala de valores que en definitiva coinciden con una idea de comunidad, ¿no? Que algo que contradice la noción del ser, del individuo, ¿no? Del individuo solitario, del empresario de sí mismo, del hombre blanco propietario, de esa primera noción del ser de la filosofía iluminista de los siglos XVI y XVII en el norte de Europa. Eso estaría claro. La segunda cuestión que vos destacabas muy bien es esta idea de que comienzan a aparecer nuevos perfiles de creencias religiosas que de alguna manera acompañan ciertos procesos políticos y filosóficos muy notables en el mundo. Diría los últimos estertores que se vienen registrando en los años después de los años 90, a final de los años 90, son movimientos de claro contenido antineoliberal y emancipatorios, y muchos de ellos van de la mano de creencias religiosas. Y luego esta idea de que en realidad los que creían que estaban fuera de lo religioso, en realidad estaban fuera de lo religioso en términos convencionales, pero no estaban tan fuera de las cartas paulianas, es decir, por ejemplo, de las cartas de San Pablo a los romanos, de una idea de justicia, de convivencia más equilibrada, más justa, más democrática, y tampoco lo están en ciertas cuestiones cotidianas que hoy mismo en la contemporaneidad nos definen como sujetos. Todos estamos creyendo en algo, algunos hasta tenemos algunos paradigmas totalizantes que pasan por nuestra afiliación política, por nuestra adscripción a un club de fútbol, en fin, pueden ser muchísimas las matrices, pero esto para simplificar. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo ves vos esta reaparición de la Iglesia con semejante potencia, con este contexto de la pandemia que estamos viviendo y el resurgimiento de los estados nacionales? Es decir, pareciera ser que cunde la idea de que ninguna de las ideas fuerzas del neoliberalismo, por ejemplo el mercado, podría haberle dado respuesta a una catástrofe de semejantes proporciones, y que hay una emergencia de los estados nacionales que vuelven a ser depositarios de una confianza mayoritaria y a quienes se le adjudica la condición de ser el único efector capaz, el único actor capaz de resolver problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es decir, reaparece, contra todo lo que pensábamos, el concepto de nacionalismo, y no en sus visiones europeístas, digamos, radicalizadas, con características bélicas, racistas, etcétera, etcétera, sino un nacionalismo que hace pie justamente en las realidades y en los lugares que pisan aquellos sujetos que en definitiva necesitan del Estado para poder subsistir. Sí, totalmente, Eduardo. Creo que eso quedó en claro porque un poco la ideología de la globalización nos viene a decir que todos somos parte de una aldea global, de una gran comunidad, pero cuando hay que repartir las vacunas, quedó muy en claro que los diferentes estados y la fuerza geopolítica de cada uno de esos estados jugó de una manera clara. Entonces, ahí frente a eso me parece que, bueno, entre otras cosas, eso pone en evidencia la necesidad de contar con un Estado-nación, que el Estado-Nación como instrumento más para una nación periférica, como puede ser el caso de Argentina, es fundamental. Sin ese tipo de, sin esa herramienta es imposible tener un lugar, digamos, ni conseguir los recursos necesarios para subsistir en un mundo multipolar, pero cada vez más conflictivo, cada vez más desafiante en ese sentido. O sea que me parece que eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, creo que el modo, por ejemplo, en el que Estados Unidos y muchas de las potencias mundiales manejaron la pandemia puso también en evidencia que las ideas neoliberales fracasan, ¿no? Que hay un revival de la idea de volver a un estado de bienestar, que de todos modos se fue diluyendo. Yo creo que fue más fuerte al principio, cuando fue el cimbronazo de la pandemia. Ahí uno lo escuchaba hasta Boris Johnson hablando de Roosevelt en los años 30, y después, bueno, en la medida en la que las cosas se fueron más o menos controlando, esa idea de volver, digamos, a un estado de bienestar, a un New Deal, Green New Deal, como decían en Estados Unidos, ¿no? un nuevo pacto, bueno, también se fueron diluyendo, ¿no? Entonces hay que ver hacia dónde se va. Lo que sí está claro que para un país periférico como Argentina, un mundo multipolar es fundamental, ¿no? Y de hecho los vínculos con Rusia y China en el último tiempo ha mostrado una importancia fundamental, ¿no? Eso por un lado. Luego creo que la pandemia profundiza las incertidumbres, creo que ahí también hay, ¿no? Me parece que lo religioso también aparece respondiendo muchas de las preguntas que eso genera. Mira, me acordaba cuando te escuchaba recién de una serie que salió hace poco y que está muy buena, yo la recomiendo, que se llama Criado por Lobos, que la produce Ridley Scott, dirige algunos capítulos también. Y en esa serie transcurre en un planeta en donde hay unos cyborgs, una especie de androides, ¿no? que tienen la misión de criar a unos, después de una hecatombe nuclear, ¿no? o de una hecatombe de algún tipo, ¿no? que ocurrió, la Tierra ya ha desaparecido, etcétera, tiene que criar unos niños en el ateísmo, ¿no? O sea, crearlos sin religión, ¿no? La utopía de crear. Bueno, y esa serie muestra de algún modo el fracaso de esa tarea, ¿no? Las dificultades, al menos, que esa tarea tiene por delante. Y me parece que, bueno, ahí hay un par de preguntas que tienen mucho que ver con esto que veníamos charlando, ¿no? En donde lo religioso no se trata solo de problemas, sino de preguntas existenciales que no se pueden resolver de otra manera. A mí me gusta siempre citarlo a Lacan, que en una entrevista que da en Roma, no me acuerdo si en el año 70 o 75, en donde él dice, bueno, las religiones se tomaron unas vacaciones, ¿no? en estos últimos siglos, pero van a volver con todo, porque lo que la religión sutura son heridas, ¿no? Son abismos, por decirlo en términos heideggerianos, si vos querés, que no se pueden tapar de otra forma. El psicoanálisis, dice, es una práctica que va a funcionar un tiempo, ¿no? Hasta que la religión vuelva e inunde de sentido todo, porque si le puede dar sentido a la vida humana, le puede dar sentido a cualquier cosa, dice la religión. Entonces, me parece que todo esto se combina, ¿no? En una coyuntura de tanta incertidumbre, en donde el estado de bienestar ha retrocedido, cada vez tenemos menos certeza. Nuestros padres tenían, o nuestros abuelos, tenían la certeza de que sus nietos iban a estar mejor que ellos, ¿no? Hoy la idea de un trabajo estable, con sueldo, de seguridad social, sí, es una utopía más difícil de imaginar que un hombre en Marte. Esa es la realidad, porque uno a Elon Musk lo tiene todo el día en la tele diciéndote que van a lanzar un nuevo cohete, qué sé yo. Mientras tanto, una persona joven que tiene 18, 19 años, solo le espera una mochila de Rappi. Entonces, y imaginar otro futuro es muy difícil. Entonces, me parece que ahí la idea, digamos, de los Estados-Nación y este tipo de discursos que pueden aportar las religiones hoy, con una mirada de fraternidad, etcétera, bueno, pueden ser herramientas, no digo que sean la solución, pero sí son herramientas para enfrentar una ideología tremendamente destructiva, como la neoliberal, que además se basa en la idea de desigualdad, ¿no? Si uno lee a Hayek, lee los clásicos, para ellos la desigualdad es el motor de la sociedad, no es la igualdad. O sea, no, es un paradigma inverso al keynesiano en eso, ¿no? Mientras más igualdad, como dice Hayek, si no hubiera habido desigualdad, seguiríamos en la Edad Media, ¿no? Eso es en sus textos de la década del 40. Entonces, frente a una ideología que ha demostrado ser tan destructiva, y en América Latina ha sido tremendamente despiadada, nosotros lo hemos padecido de una manera brutal. Así que Creo que frente a eso, algunas de las ideas de la religión pueden ser herramientas muy útiles para redinamizar la idea de fraternidad y poder militar con un horizonte de futuro que en este momento yo no puedo ver en el horizonte de las izquierdas, sino no veo que estén, que tengan la capacidad de generar una utopía movilizante más allá de posiciones defensivas, ¿no? De advertencia, de sí, por acá no, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta que no parecen poder responder de momento. Diego, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Condición Humana. Nos hemos quedado con una multiplicidad de preguntas que creo que tendremos oportunidad de saldar o por lo menos de rediscutir en alguna otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo tu generosidad, tu tiempo, tu claridad. Y bueno, ya estaremos nuevamente conversando sobre estos temas que son tu especialidad y que a la hora de discutir la filosofía resultan francamente imprescindibles. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Un gustazo estar conversando e intercambiando ideas con vos. Un gusto bárbaro. Vamos a la última pausa y ya volvemos con el final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Que tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Muy bien, ya en el último segmento, el último tramo de La Condición Humana, volvemos prácticamente para despedirnos, para decirles que ha sido un gusto poder conversar al aire con Diego Mauro, con este investigador del CONICET, historiador, especialista en la incidencia histórica y social de las religiones, con quien justamente hemos estado estableciendo esta conversación en la correlación existente entre filosofía, teoría política y religión. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a estar despidiendo, se termina ya nuestro horario y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo jueves a las 19 horas. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. De polvo.